Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 79 de Canarias Bruta. Hoy es jueves 11 de octubre de 2007, día típico porque mañana es fiesta. Saludos de quien te habla, Miguel, y de toda la gente que me acompaña que no cabe en la mesa. Se ha tenido que arremolinar y hemos tenido que sacar micros de... Vamos, hemos tenido que pedir prestado. Empezamos por las señoritas primero, por supuesto. Pino Saliciste, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, te iba a cantar, pero bueno, te canto. No, dejémoslo. Vale. Quedamos más pistas y tal. ¿Dónde está Charlie, Pino? Pues no lo sé. Ah, pero te traigo saludos de otro personaje que hace mucho tiempo que no viene por aquí. Ah, del famoso tío Armando. Hombre, ¿verdad? Sí, que igual que Spiderman va de edificio en edificio, pues dice, cuando piensan en mí estaré subido a alguna antena por ahí. Pues sí, de antena en antena. Antenas y tal. Sí, me estuvo nombrando, bueno. Bueno. Tiene un montón de emisoras nuevas y que muchos saludos para todos desde Infierno FM. A ver si un día podemos volver a contar con él y sus famosas putitas de barrio. Ese término que caló hondo y tal. Totalmente. Pablo Adastra, buenas tardes. ¡Arriba España! Lo que hay que decir, ¿no? Sí. ¿Ya tienes el pin preparado para mañana? No, pero cuando lo tenga me lo clavaré en la teta. ¿Vas a ir a la misa de la Guardia Civil? Si no fuera porque soy de los que suelen quemar iglesias, sí, posiblemente iría. Sí. ¿Para que no me voy a engañar? ¡Viva el tricornio! ¡Arriba! Yeyo, buenas tardes. Buenas tardes, comprimida. Sí, porque la verdad es que creo que este es el podcast con más gente que hemos hecho nunca, incluyendo el... O sea, incluso en el taller de podcast creo que haya menos gente, o sea, menos gente participando. Dios mío, esto es un infierno. Yeyo me está rozando el muslo. Uy. Y lo que te gusta. Uy. Picarón. Y Yen, porque está lejos, porque cuando empiece, uff. Un saludo a Noli. Ahí. Por cierto, Yen, buenas tardes. Buenas tardes. Yo como soy pequeñito, pues no me rozo con nadie. Da igual, pero es el único de aquí que tiene el carne nuevo. Es verdad. Él es de la élite. Fuera. Cuando ven policía, ¿quiere que me ponga el carne entre los dientes? Voy a robar. Le saco algo, el carnet, a ver si me lo piden. Me identifico. Y contamos por primera vez en el podcast. Y última. Ojalá. Por Dios. Por primera vez y esperamos que no sea la última. Esta ha sido una cerrona. Es bromita. Sergio Avatareño Mayor. Buenas tardes. A ti y a todos los comprimidos presentes y a los que nos oyen por allá en las ondas. Sí, porque nos está oyendo gente, un poquita hoy, pero nos está oyendo. Sí, porque no sabían que era hoy, pensaban que era mañana. Claro, es que les ha cogido de sorpresa y tal, y eso que hemos avisado. Pero es que nosotros también tenemos derecho a un descanso. En el podcast no hay onda, hay beeps. Hay beeps y onda a través de Infierno FM. Claro, y de... Creativa. Oye. Oh, yeah. Sí, yo me sigo oyendo de vez en cuando por ahí. Digo, wow, ¿A qué mola oírse? Sí. Sube el ego. Ojo, que aquí el egómetro lo tiene Charlie. Bueno, hay bastante ego por metro cuadrado. También. No, también, o sea, también. Ayer a mí me preguntaba, me decía, no, porque en las tertulias de no sé qué cadena. Y entonces le digo a la persona que me estaba diciendo, tertulias, yo no escucho programas de esos de radio con gente hablando. Quita, vaya a escuchar yo eso. Por favor. Qué poco nivel. Sí, verdad. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema. Tenemos un invitado más que llegará un poquito más tarde. Pues tenemos que conectar con él desde fuera, no está aquí en el estudio. Así que, por ejemplo, empezamos con un tema que me causó un shock. El cierre del Cine Galaxy, que no lo esperaba. Yo tampoco. Porque el del Royal sí, porque ya lo habían avisado. Sí. Pero el del Galaxy me ha cogido un poco como de sopetón, ¿no? Y más que yo hacía tiempo que no iba. Y la semana anterior había ido a ver La Jungla y de repente me entero de que han cerrado y me quedé así como, ¡oh, Dios mío! Digo, y fue la última vez que fui al cine y no me enteré. Fue la piratería. Sí, sí. Eso es lo más singular, que le hayan echado la culpa del cierre a la gente que se baja películas sí, por internet. Claro, salió el misterio. El pobre hombre este que estaba arriba en las cintas, que también manda cojones, porque todavía que haya un cine de estos con por cintas. Aquí con cintas, pues bueno, en fin. Y salió el hombre, y claro, por supuesto, siempre la culpa de la piratería. Digo, no sé si te has dado cuenta que tiene dos enormes multicines con aparcamiento gratuito que se han mamado a todos los clientes. No, y además que. A todos. Lo curioso es que la entrada sale prácticamente lo mismo. No. Sí. En el Galaxy era más barato. En el Galaxy, la última vez que fui yo, 5.50. ¿Sí? Y me pareció una estafada soberana porque la pantalla es tamaño 19 pulgadas. Ah, bueno, sí. El sonido es un asco, la puta casa es un asco. Se seguían haciendo tres colas en el Galaxy, eso era épico. O sea, una en la entrada, sí, para comprar la entrada, otra en la puerta y otra en la puerta de la sala. Me parece un poco fuerte que digas que eran un asco. Sí. Digamos que estaban un poco atrasadas, porque cuando se abrió ese cine eran lo máximo. Sí, sí, sí. O sea, yo lo máximo, porque yo me acuerdo de ir en el año 85, adivinen qué edad tengo. ¡Nios! Y ¡Nios! Ya lo dije en el comentario, fui a ver Top Gun, ¿qué pasa? Yo recuerdo haber los ido buenos a ver tiempos allí del Galaxy de Tom Cruise. Y después yo nació en Yen Yen. Después sí. Yo recuerdo haber ido a ver allí Indiana Jones y la Última Cruzada. Yeah. ¿Cuándo Harrison Ford era joven? En el 89, si no me equivoco. Pero antes había ido también, o sea, no era la primera vez. Claro, y aquello apareció una nave espacial, que sí, entraba y decía, yeah, es azul ahí. Wow. Mi mejor sesión allí fue cuando fui a ver el estreno de Parque Jurásico, que casi me matan por la avalancha humana. Pues claro, en la tercera de las colas, en la puerta, me voy a aprender. Voy a confesar algo que igual les choca. ¿Eres gay? No. No he visto Parque Jurásico. Ah, bueno. ¿Yo no he visto Star Wars? ¿Qué? Ya, eso sí que es grave. Recuérdame que te doy una soberana paliza luego. Yo la he visto por parte. Sí, las seis, ¿no? Ah, entonces es igual que yo opino. Me voy, yo no sé qué coño hago aquí. He visto fuera trozos de películas, nunca las he visto enteras. Adiós. Esto es herejía. Bueno. Total, tremendo. Lo que quería decir del cine es que me parece normal de que llega a un punto insostenible porque es que había cosas en los comentarios como yo iba y sí, la entrada era barata y me hartaba palomita. Yo personalmente pienso que ir al cine es, y digo que pagas por ver una obra y por verla en unas determinadas condiciones. Que digamos que estás alquilando un equipo para ver una película. Hay mucha gente que va, yo no voy al cine porque la palomita está cara. ¿Sabes? Yo, y luego la piratería, yo nunca, no he dejado de ir al cine por la piratería. Lo que sí soy de los que opino que hay ciertas películas que debería tener un precio y otras. Yo, ver una película de diálogo y pagar lo mismo que ver Star Wars me parece bien. Bueno, o ver una película que sea una mierda. Directamente, hay muchas películas clasificadas en la categoría puta mierda, así seguido. Pero no tienen por qué ser malas, sino simplemente... Hay películas que puedes ver perfectamente en casa y películas que dices, hay que ir al cine. Hay que ir al cine. Exactamente. Hay que ir al cine. Claro. Que fue lo que me pasó a mí con La Jungla, por ejemplo, que a mi marido no lo sacas de casa para ir al cine, pero ni borracho. Pero bueno, si invitas tú, es La Jungla, es Bruce Willis. Es un deber moral, ya lo decía. Entonces ya sí. Incluso yo hice lo mismo. También, convencido a tu marido. Mac. Me dijo que no, que iba a ir contigo. Pero, qué lindo. Pero vamos, al final de cuentas siempre es en la misma cantina, la culpa es de la piratería y señores y caballeros. En primer lugar, los precios están por las nubes. A pesar de lo que tú dices del precio de la rosca, todo tiene sus más y sus menos. Cuando tú vas en pareja, como yo que sé, que vas en plan tarde de ocio y tal, y si te da por comprarte las roscas gigantes estas de Palangana y el refresco, te jalas 30 euros okay, fácil en una sola puta tarde. Es que para mí, comprar palomitas en el cine es un invento del cine para sacarte más pasta. No, no, eso es evidente. Yo prefiero, vamos a ver. Voy al cine. Obviously. Con mi carnet de estudiante. y luego voy a comer. ¿Sabes? Claro. Y no hay una diferencia brutal. No, yo soy más rata. Yo me voy al Mercadona, compro cosas y las meto de tapadillo. También es una idea. Ya somos dos. Muchas veces del que entra con la bolsa de la comida china o del Pepe Chiringo. Del Pepe Chiringo. Eso me ha pasado muchas veces. Y apestando la sala a Alioli. Eso pasaba en el Galaxy. El Galaxy olía a Alioli simplemente porque sí. No porque hubiese nadie al lado. Hemos perdido esas experiencias. Se ha perdido eso. Era parte del buquete del cine. No es lo mismo sin eso. Pero, por ejemplo, con lo que dice Yen Yen, cierto es que hay que... Si no realizas una mínima inversión para modernizar el cine, al final te vas a tomar por culo. Sí. Creo que es lo que están haciendo ahora mismo en las arenas. Sí. Que yo me estaba... O sea, una sala de alta definición. Sí. Además, yo me preguntaba hoy con un colega que cómo han subsistido lo de la ballena en las arenas. Probablemente pensamos que es por un lado porque sigues teniendo aparcamiento gratis. Y por otro lado, porque hay mucha gente de los alrededores, el Barranco la Ballena, la zona de Escalerita y todo eso, a las cuales le queda a huevo ir andando allí. Y bueno, va. Yo de barrio. La gente que conozco que va es porque las palomitas son... Y perdón que diga palomitas. Las cotufas. Roscas. Las palomitas son baratas. Entra no digas cotufa, papi. Porque son baratas. Básicamente van al cine a comer y no contemplan ir al cine sin comer palomitas. Son baratas, pero esa gente no ha visto cuánto vale un paquete millo. Sí, pero es que luego... Sí, sí, vamos. Pero es que la entrada... Ah, pero las palomitas salen del millo. Y el aceite caliente. Y hace pos, pos, pos, pos, pos, pos. Pero Dios. Básicamente... Tía, no me hables de cosas de ciencia ficción, ¿eh? Miguel, está vacilando. Tú eres oye, como... oye, que el que no vio Star Wars fue que... Tú eres como el niño este que estaba un día arriba en Cazadores, para allá para la cumbre. Estaba con los padres y tal. Ve un animal y dice, mira papá, un perrito con cuerno. Ya te puedes imaginar que ese perrito con cuernos era una cabra. No, o el un padre... Un poco de cultura de campo, hombre, por Dios. O el padre norteamericano que está en el Monte Rushmore y de repente le dice al hijo, mira hijo, qué maravilla de la naturaleza. Pero es yankee, qué coño, tampoco le pidan más, joder. Hasta como vería, pidiendo esperar algo. ¿En serio? No. Espero que nadie sea tan a no. A ver. Bueno, hay cosas que nos han pasado en Canarias Brutas no, que es no para... No sé si has visto que me acabo de morder la lengua, no creo que haya nadie tan más. Pasamos de tema. Bueno, que por cierto, lo de culpar a la piratería. Espera, hago un inciso porque estoy viendo a Pablo sacar unos... Cuidado. Por primera vez. Porque vamos a confesar una cosa. El que no haya visto el vídeo aquel de como... Sí, nunca me habíamos tenido... Nunca. Clipper de fresa. Nunca. En la mesa de Canarias Brutas. Y esta es la primera vez cortesía de Sergio. Que realmente... Que se creyó la trola. Y van a escuchar el sonido de una lata de Clipper de fresa. Plutonio. Espera, bajemos a la música. Sí, señor. Ay. No, perdón, es que no. Todavía no me lo tomaba, era actuando. No, pero eso le da un toque de autenticidad al Clipper de fresa. Sí, sí, indudablemente, vamos. Está claro. Ah, soy un bocadillo sobrasada. Eso, y apaga la luz y todos nosotros brillamos. ¡Esta mierda buena! Retrogustos a frutos. Qué fuerte. Ahora una tarta de merengue y nuestros cumpleaños de cuando éramos chicos. Yo prefiero un bocadillo de chorizo tero mezclado con mermelada de plátano y canela que se venden... Qué fuerte. En el mercadillo San Mateo, está a cojones. Y es un potinga asqueroso, pero oh, qué bueno está. ¡Dios! Pablo, te estás aguantando, ¿no? El dulce, sí, sí, bastante. Que los niños ahora con tanta porquería, oye, lo bueno que era un Clipper de fresa. Y una buena tarta de merengue y bizcocho, ¿no? Esa de guirlache de ahora tan fina, la sucha, la moza. ¿Qué dice? Y los turrones de Moya, que de turrón no tiene. Dios, añúrgate todo. Yo creo que la galleta es de cartón. No sé, la galleta que trae, pero como, no te, no te metas líquido detrás, estás jodido. Está vendido. ¿Es unos polvorones en la tuna de los palomas? No, y lo mejor es que suelen venderlos después de la romería del Pino. O sea, ah, después sí, de las grandes caminatas, el puestito de toda la vida, el bizcochito de Moya esperando en la cuesta. Añúlguense, vengan a por mí. Pero es que una vez que te lo comes, absorbe todo el alcohol que tienes dentro. Sí, eso, con la mira, sangre. Con todo. Lo pastoso que es uno de esos, yo prefiero dejarle a la Virgen encenderle el turrón y comerme la vela. Comerte la vela. Es verdad. Yo creo que se mantendría encendido más tiempo el turrón. La vela es más jugosa, coño. Ay, las costumbres canarias. Recordamos que tenemos abierto un chat al que acaba de entrar una persona. Y un loco por ahí perdido. Un loco que... Además, ¿quién eres no yo? No solemos escribir en el chat porque ya no tengo más mano. Pero les leemos, tenemos la pantallita y les vemos. Así que si leer, sabemos. Los que quieran, pueden insultar, ¿no? Ya todo el mundo lo hace, total, ya estamos acostumbrados. lo que comentaba, que a mí lo que me hizo gracia fue que remarcaran que cierran por la piratería. Que lo dijo como 3 o 4 veces. Que lo dijo como 3 o 4 veces. Es decir, la piratería, no, o sea, evidentemente tiene culpa, parte de culpa, pero no es la culpable última del tema. Primero, el cine Galaxy hacía un montón de años que no se reformaba, y yo te diría que es que no se reformó nunca. Sí, en una sala pusieron algo de sonido. Sí, decente. En la sala 6 pusieron DTS en el año 93. Y aún así seguía siendo la sala más cojonuda de todas Las Palmas, era la única sala que tenía DTS en Las Palmas. Y el DTS, el que haya visto una película, haya escuchado una película Star en DTS. Wars, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Yo recuerdo Misión Imposible 1. Y era, o sea, el sonido es infinitamente mejor que el Dolby Digital. Además, si entran en internet, verán las famosas discusiones Dolby Digital versus DTS. Y DTS es muchísimo mejor. Y se ha perdido. Pero es que además, mira, las butacas seguían siendo las mismas de toda la vida. O sea, comparada con las otras. La zona decían que se estaba volviendo súper chunga. La franja esa que va desde la calle del sitio donde está el Galaxy hasta el hotel Astoria se está convirtiendo en una zona hiper chunga. Y después. Conflictiva. Sí, después. Yo hacía un montón de tiempo que no iba a ese cine, pero yo recuerdo proyecciones de las que tenías que salir porque el sonido era penoso, o la imagen era penosa, o empezaba la película a mitad. Lo mismo que pasó con el Royal. ¿Qué pasa? Que probablemente no, o sea, tú no le vas a pedir a un empresario al dueño del cine que se meta en una reforma de millones si no está ganando nada. Claro. O sea, porque si el tipo mete todos los días en la sala 3 personas por sesión, excepto los fines de semana, él tiene que pagar nóminas a fin de mes, que tenía 20 y pico empleados. ¿De dónde sacas el dinero? Pero es que, de todos modos, lo que yo veo también es que la entrada sigue valiendo 5,50. Pero en el Galaxy, o sea, era más barata, ¿eh? Yo la última vez que fui a ver una reciente, fue Red 3. Sí, pero que vale menos dinero que en los... Pero es que vale, ¿cuánto? ¿70 céntimos menos? Yo para ver una película en un cine nuevo, un sonido y una pantalla decente, a verla allí, prefiero pagar los 70 céntimos, que no los pago por el caneto de antes. Y el aparcamiento también. Y el aparcamiento. Y ya no solo eso, pero la comodidad de venta de entrada. Y que no ves la nuca el de adelante. Pero... Eso sí... El tener que comprar allí la entrada, porque yo miré a ver si tenían el servicio de no tenía. Eso sí me fastidió un poco, pero la cuestión es que yo lo tengo al lado de casa, o sea, cambié el aparcamiento. Y como no me gusta entrar a un centro comercial, pues me encanta ver al Galaxy, ¿qué quieres que te diga? Si a mí el Galaxy me pone la entrada a razón del tipo de sala que tiene, pues yo iría mucho, porque prefiero ver, hay muchas películas que prefiero verlas en el cine que en el ordenador, sí, que pero igual, no estoy dispuesto a pagar lo mismo por una y por otra. Lo mismo que igual a 3 euros... llenaban en tele muchas películas son a 3 euros y voy mucho. Sí. Y además son salas pequeñitas que no tienen un gran sonido, una pantalla pero normal, pero tienen un precio ajustado, pero tienen un precio bastante ajustado. Pero mira, con respecto a los multicines en los centros comerciales, no me refiero al Monopoly. El Monopoly es el mismo dueño que el Galaxy y ha hecho una apuesta por mezclar cine. El Monopoly es caso aparte, es el único cine donde se pudo ver Fahrenheit 911, sí. Donde se pudo ver documentales. Yo he visto documentales en el festival de cine. Las entradas se agotan completamente para todas las sesiones. Yo he ido y he tenido suerte de ir a ver unas cuantas películas, incluyendo unos cuantos documentales que eran cojonudos. Incluso películas en las que estaba el director y la presentaba antes. O sea, sí. A 2 euros. Vale, que ahí tiene el ayuntamiento que ver, ¿no? Pero es que después tienen programado lo del Club Monopol, que son películas minoritarias, entre comillas, son salas pequeñitas, sí. Y luego puedes ir a ver cine más comercial. Pero es que no tiene usuarios, en realidad, tiene fans, claro, el Monopol. Pero luego el tema de los centros comerciales, yo digo una cosa, es cojonudo, los cines, o sea, por ejemplo, los cines que hay aquí son cojonudos, empezaron siendo cojonudos, ahora la verdad es que han caído bastante. Han caído. O sea, primero porque ya las sesiones no son todas numeradas, más bien casi ninguna, ya no hay acomodadores en todas las salas, te ves a gente, o sea, ya hemos pasado del la gente habla durante la proyección a la gente habla por el puto móvil durante la proyección. Sí, pero o sea, eso cambió desde que son Cinesa. Sí, no, leche. Yo estuve hace 2 meses en el Cinesa y juré no volver. Pero, porque yo no pago 7 euros para que haya un gilipollas delante. O uno no. Si fuera uno todavía, le pegas con el móvil en la cabeza. Pero es que la mitad de la gente es que, ¿sabes? Que yo no sé dónde coño si la educación se la dejaron fuera, en el aparcamiento. O... Ah, pero es cada vez peor. Y te pasa que le dices algo y. Como le dije yo una vez a uno, me viré para atrás y le dije, mira, ¿te importaría dejar de hablar? Porque era toda la película, choca, pero en voz alta. Con el que estaba al lado comentando la puñetera película. Y digo, mira, ¿te importaría dejar de hablar? Yo siempre lo digo muy educadamente. Y el tío va y me dice, ¿te importaría dejar de increpar? Me digo, ¿eh? O sea, si ya me lo dijo oculto y tal. Perfecto, gilipollas, pero oculto. Y me quedé así tan... ¿Eh? descolocado y claro, no había ni un puto acomodador por allí que le dijera nada. Entonces, hay un tema. Fíjense que empezaron siendo Warner, ahora son Cinesa. Esos cines están igual de vacíos entre semana que estaba el Galaxy y que estaba el Royal y que los demás, porque la gente entre semana no va al cine, los cines son enormes y cuesta lo mismo tener el cine con sin gente que con gente. O sea, los costes son los mismos. Esa gente, o sea, yo veo un escenario muy chungo que espero que no suceda, y es esta gente pliega velas porque las empresas que están detrás son empresas de capital riesgo, se las suda que haya cines o no haya cines aquí, pliega velas, y entonces ni Galaxy, ni Royal, ni Cinesa, ni Leche, o sea, vas a ver cine a casa de tu abuela. Hombre, acorde de eso tengo que decirte que la ganancia mayoritaria de esos cines, te lo digo porque he trabajado con ellos como ente de comunicación de anuncios, su mayor ganancia es en la parte de chuchería, lo que él decía antes, claro. Es de donde ganan el dinero. Lo que son los visitantes para ver películas es la menor ganancia que tienen. Sobre todo empresas. Porque las distribuidoras tienen una política y es que te dan una película, ¿no? Y la película durante las dos primeras semanas es casi todo el beneficio para la distribuidora y un pequeño porcentaje para el exhibidor. Y entonces a partir de la tercera semana o de la cuarta semana es cuando se vuelven los porcentajes y el que empieza a ganar es el exhibidor. Va reduciéndose el margen de la distribuidora y aumentando el del exhibidor. ¿Qué pasa? Que para tú estrenar al Matrix te tienes que comer cuatro ñordos de películas, ¿sabes? Y encima mantenerlos como mínimo dos semanas en cartelera. ¿Qué pasa? Vale, hay películas que se mantienen en cartelera más de dos semanas, tipo Harry Potter y cosas de esas. ¿Cuántas películas más duran más de dos semanas en cartelera? Poquísimas. Pues eso ha cambiado de un tiempo a esta parte, porque yo recuerdo incluso, por ejemplo, en el Galaxy, Ghost estuvo más de un año. Claro, yo me acuerdo, tenía una placa conmemorativa, joder. Sí, sí. Sí, no. Por ejemplo, Dirty Dancing estuvo en los Royal más de siete meses. Pretty Woman también batió récords, sí, de permanencia. De todas formas, me estoy asombrando, o sea, del gusto de filmoteca que tiene. O sea, no. Te estoy hablando de aquellos años en los que era significativo, sobre todo eso, porque Ghost batió un récord, o sea, bestial. Y tú habías oído hablar de una película. Pasaba un mes, dos meses, me acuerdo incluso en el Galaxy, mucho ruido y pocas nueces. No me digas que ahí tengo mal gusto, por favor. No, además, ¿vale? Pino ahora es solo Becky y Blosky, o sea, que no te creas tú que los gustos sí, han bueno, cambiado. Bueno. Y sin iraní. De esto es una cultureta esta. Pero en versión original. Por supuesto. Bueno, no mentemos, el cine en versión original que me disparo, ¿eh? Entonces te digo que me llamaba la atención que, por ejemplo, a los dos meses de estrenarse Mucho ruido y pocas nueces, que tuvo muy poca publicidad, pero el boca a boca hizo mucho. Y tú mirabas la cartelera, cuando mirábamos la cartelera en el periódico. El periódico, sí, señor. Y allí seguía. En cambio, tú ahora oyes hablar de una película y resulta que a lo mejor salió hace tres semanas, vas a mirar, ya no está. Ya no está. Porque también hay que comparar el momento en el que sucedían estos actos. O sea, en aquel entonces tampoco existía la oferta cultural que existía hoy, ni de sala. O sea, hemos evolucionado mucho en eso. A mí me da que más que eso, lo que pasa es que hemos cambiado calidad. Hasta cierto punto por cantidad. Se saca mierda a la punta pala. Mierda, mierda, mierda. Y claro, tiene que rotar. La cartelera tiene que rotar. Pues la cantidad de basura que hay en el cine, que ese es uno de los motivos por los que nadie habla de la disminución de la gente en la sala. Pues yo, para ir a ver semejantes mierdas, es que no voy, coño. Eso me la bajo en la mula, toma por culo. Cantidad de basura. Y luego, es que el día lo único que puedes ir a ver al cine es cine comercial, que vas por los efectos. Es que ni siquiera te interesa el argumento. Dice, Dios, qué guapo, y ya está. ¿Sabes? Y eso sí que es un auténtico destructor de cine. Que la piratería tiene que ver, sí, estoy de acuerdo. Yo no soy tan cenutrio como para decir que no. Pero no, para mí no es el factor mayoritario. Y yo, hombre, es un factor importante, pero yo creo que es igual de importante que cada vez se hace más mierda, cada vez se estrena más mierda, más películas mediocres. Los precios se disparan. Y la gente se cansa, los precios se disparan. Entonces, fíjense, en el año 99, cuando se estrenó el episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, el Royal aprovechó para subir el cine de 450 a 500 pesetas. Sí. Que se armó una. Se armó la de Dios. Yo me acuerdo. Eso es en el año 99. Estamos hablando hace 8 años. En 8 años el cine ha pasado de costar 500 pesetas a costar más de 1000. Más de 1000. Porque hay sesiones que valen 7 euros ya. Y eso sin cogerte la butaca esta gorda. La VIP. Sí, la VIP, sí, de los pero y ahora, y eso la VIP, yo es que no, ni me enteré. Yo hice un cálculo, o sea, yo miré la fila que quitaban del cine, las butacas que ponían VIP, y a menos que la sala O sea, a menos que la sala estuviera vacía y solo se sentaran en las VIP, no ganaban. No, no. O sea, si la sala se llena, creo que había, digamos, 10 butacas por sala y por fila, eran dos filas. Y las que son VIP son 8. O sea, que si la sala se llenara del todo, pierden dinero. Pero es poco tonto. Está bien el caso. ¿Aún así? La cosa es que la gente pague VIP y la sala esté vacía. Que es una estupidez porque tienes todo el resto para ti. Pero es que aún así no son VIP de verdad, porque nadie controla que nadie que no haya pagado se sienta ahí. Tú en verdad puedes pararte en una entrada normal. Y si la sala está media vacía, te puedes sentar en la sala. Sí, eso sí. Sí, sí. Como ya, pues ya el concepto VIP. Es verdad, porque es ahí no te controlan realmente que tengas el. Porque a mí nunca me vino un acomodador sentarme en la VIP y decir, bueno, me permite usted, que además sería el más lógico. Si estás aquí, ¿por qué lo has pagado? No me vino nunca nadie. O sea, no. Y además, ha sido con salas, eso me dio. No, pero vacía. Eso, pero es lo que digo, que Cinesa tendrá esa política de poner puta la VIP. Y en todos, sí, no, todos no, a mí me sonó a eso, me sonó a que esto lo hacen siempre. Bueno, entonces en resumen, ¿que nos vamos todos a vecindario o qué? Yo lo tengo al lado. No, digo, los de vecindario que siguen siendo de... Los de vecindario son de Sony, son Yelmo Cineplex. ¿Sony? ¿Eso es Sony? Sí, la empresa que está detrás. ¿Y siguen manteniendo algo de...? Sony Pictures. ¿Algo de...? O sea, ¿siguen teniendo los acomodadores y eso? Sí, yo no he visto que hayan cambiado en lo básico. Siguen siendo... ¿Cinesa es Paramount? No lo sabía. Es a mí me sonaba cutre. Por eso, pero... no, Cinesa era una empresa de la península. Yo recuerdo cuando estaba en Madrid ver un montón de cines de Cinesa. O sea, Madrid está lleno de cines Cinesa, Barcelona también. O sea, lo que pasa es que luego la compró Paramount. O sea, Paramount es la que está detrás. Y de Yelmo Cineplex es una, o sea, es una unión de Yelmo, que es una empresa de la península. Loe Cineplex, que es una empresa americana o inglesa, algo así, y detrás está Sony Pictures. Entonces, cuando Cinesa aquí ya cierre, nos quedamos con Monopolio con, Arenas La Ballena. No, Leche, o sea, igual con ninguno, porque por ahí comentaba alguien que al Monopolio le quedan dos telediarios. No creo. Yo espero que no. No creo. Y La Ballena tampoco le queda mucho. La Ballena va de puto culo. Las Arenas todavía. La reforma de Las Arenas y a ver si se apuntan a salas de alta definición. Porque en Las Arenas están invirtiendo en general, no solo en el cine, sino en general están invirtiendo en ampliar el centro comercial y tal, porque... Tú vas a La Ballena y lo ves como que se está medio cayendo a cacho. Vas a Las Arenas y... cuando se inauguró, el cine era una empresa de la península. Luego lo compró el dueño del Royal y luego lo volvió a vender otra vez. O sea que sí, no, perdón, sé si los hermanos Domínguez, creo que son los dueños ahora. Y si no son los hermanos Domínguez, lo han vuelto a vender otra vez. O sea que tampoco creas que... Yeah. Es que el problema ya no es la piratería en sí, es el tema de lo que decía la distribuidora. O sea, ahogan al exhibidor y encima, si tú eres un cine estilo el Galaxy, de los estrenos chachis, igual te dan una lata... Igual no te dan ninguna, porque van todas a los cines grandes, que son, curiosamente, de los estudios. O sea, Paramount, Sony, Warner, Russo Mundo, Warner. O sea, van todos, o sea, juegan con ventajas. Entonces, al final, ¿qué pasará? ¿Acabaremos volviendo a salas únicas donde...? Yo creo que acabaremos sin cine. No, es que al final es eso. A lo mejor dices, bueno, no tengo para realizar un multicine ahí bestial, pero sí para hacer una sala. Y entonces, que quieres ir a ver esta película, tienes que ir a ese. Que quieres ir a ver esta película, tienes que ir a ese. Claro, pero es que ¿cómo hacíamos antes? El problema de una sola sala, y por eso se convirtieron en varias, que un operador de proyector te puede manejar 3 o 4 proyectores, 3 o 4 salas, 3 o 4 títulos, multiplicas la ganancia. Pero una por sola lo visto, sala es un solo título, te la juegas. Pero por lo visto ahora no va a ser rentable tener un montón de salas. De todas formas, yo les iba a decir que si no les extrañaba que no haya salido a ninguna plataforma arraigo canario del tipo Salvemos el Galaxy. Cosas así. A mí me ha extrañado que no se haya... Fue tan repentino. Yo es que creo que si se hubieran llamado guanchitos o algo de esto, a lo mejor sí pero llamándose Galaxy... No. Pero si no se hizo tampoco con el Royal y eso sí fue una muerte anunciada. Sí, sí. Porque eso sí... Pero es una pena. Vamos a ir a otro tema en los 5 minutitos próximos. Se nota próximos que nos apasiona. Porque vamos a tener que dejar temas para la próxima semana. Sí, me voy embalado con esto. Por ejemplo, Autóctona habló bien de Pepe Benavente. Pero lo hizo como a su pesar. Que no lo entiendo. Sí. Eso denota mucho prejuicio. Muchos prejuicios, no puede ser. Como diciendo, me disculpo porque un personaje como este me guste. ¿sabes? No, no. Y yo lo puse, no tienes por qué pedir disculpas, es un buen tío. Y yo le he dicho, o sea, a mí la música no me gusta, yo nunca me compraría un disco de Pepe Benavente, pero el tipo me cae de puta madre. Claro, o sea, una cosa, lo cortas no quita lo valiente, ¿sabes? No tienes por qué disculparte por eso. Es como alguien que te diga, un rockero, ¿sabes? Que te diga... Que te guste Michael Jackson. Lo siento, pero me cae bien Beethoven. Hombre, es lógico, ¿sabes? Que, no sé, es un... Pepe Benavente es un buen tío. Ahora, que a mí lo que me resultó curioso fue eso, autóctono. O sea, y pero además, primero que hablara bien de alguien, eso ya me resultó un poco raro. Pero luego, en ese tono de, discúlpeme por lo que voy a decir, pero es que este señor me cae bien, como diciendo, soy culpable, alguien me cae bien, me flagelo yo mismo, ¿sabes? Pero es la falta de costumbre. Exacto, es la falta de costumbre de decir, hay un poco de bondad en mí. ¿Sabes? Como, no se preocupen que lo próximo que escriba seguiré insultando a la gente o algo, pero por ahora he hecho un pequeño Kit Kat para decir que aparte de mi familia hay una persona a la que me gustaría. Ese es el huequillo, ¿sabes?, que saca cuando no lo están llamando para lo de los huevos. Ya, claro. No, es que solo le faltaba ponerlo entre de huevo y huevo. Pepe Benavente, te quiero conocer. O tengo un amigo que te quiere conocer. No problema, ya digo, yo lo he visto por vecindario y mi suegra quería pedir un autógrafo y yo salí corriendo. Yo te digo una cosa, después de eso yo he estado haciendo un poquito de zapping para ver así un trocito de... A ver si está él camuflado entre el público. ¿Mm? Porque por algo se empieza. Yo creo que dentro de poco va a estar el camuflado entre el público porque realmente va a querer conocer a Pepe Benavente. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo el otro día en el encuentro digital del Canarias 7, sí, tengo que decir que es en persona todo lo que refleja en el escenario y en el programa. Me explico, es un tipo súper humilde, es súper agradecido con todo el mundo, todo el que se acercó, sacó fotos. Tiene un merchandising que para sí quisieran muchos artistas canarios. O sea, cuando tú le pedías un autógrafo, él sacaba su postal de Automáticos Canarios con su foto, patrocinada por Automáticos Canarios. Ahorita. O sea, preparado. Va, sí, sí, va súper preparado. Y a preguntas insidiosas que le hacían los visitantes del periódico, del portal digital, en plan, ¿cómo te atreves a presentar el programa de televisión si tú no eres presentador y eres mal cantante? Él humildemente dijo, yo soy soldador y me he dedicado a cantar durante 30 años. Y ahora me han ofrecido la oportunidad de estar ahí presentando el programa, pero no soy ni presentador ni cantante. O sea, sí, el tipo es un tipo con dos dedos de frente y que se lo ha currado. No, exactamente. Calidad humana, coño. Sí, sí, sí. Antes de que se me olvide, de fondo, o desde el principio del podcast, hemos estado escuchando el disco, el primer disco del grupo Super Stereo, que es un grupo de fan de Tenerife, que hemos descubierto así de repente a raíz del post de Me suda la polla. Y pues, no sé si lo... Miguel, estás poseído. Sí, sí. Que suena súper bien. No sé si lo oyen de fondo. Habla con propiedad, suena cojonudo. Suena cojonudo. De puta madre. Súper bien, ni hostia. Joder. Qué figura, y hostia. Que además tiene una licencia Creative Commons, que es, a ver... o sea, no lo puedes usar con fines comerciales ni obra derivada, pero lo puedes compartir, lo cual me hace que se me salten las lágrimas de la alegría. Además, los tipos dentro del fichero que te descargas con el disco te explican por qué, porque ellos piensan que cada artista es libre de elegir la forma en la que distribuye la música y tal, o sea que chapo. Sí. Pero puedes comprar el disco con su cajita, su disquito serigrafiado, su tal, por 10 euros, que tampoco está mal. Y suena muy chachi, a ver si hay posibilidad de que... Eso es un mensaje para el guy. ¿Los apadrinamos? Aquí en... Pues sí, a ver si damos con ellos y tal, porque la verdad es que están es un grupo que está muy, muy, muy chachi. Vamos a saludar... Como diría Charlie, a pesar de ser canario. Vamos a saludar a la persona que se incorporaba posteriormente, porque está directamente... lo tenemos por teléfono. Manuel Almeida, buenas tardes. Oh. Hola, buenas tardes. Que lo hemos pillado en medio con las manos en la masa. Y, y bueno, como vamos a tratar un último tema que digo es más sesudo y tal, digo, vamos a contar con un insigne blogger. Sí, sí, sí. Y, un profesional. Y además, bueno, me queda un tema. Es que la semana pasada escribí un post sobre si sería la doble autonomía la solución para el conflicto, falso conflicto, bueno, no hay ningún conflicto, o sea, es una paja mental de cuatro tipos. Y ya decía desde el principio que no era, o sea, me parecía la gente que clama por la doble autonomía, me parece que están equivocados, porque el problema no se iba nos iba a solucionar. O sea, yo creo que es que seguiríamos igual, básicamente. O sea, costaría más todo, o sea, costaría el doble todo, tendríamos que duplicar todo. Pero es que a mí me gustaría tener, ya no estar leyendo a una persona que piensa que la doble autonomía es la solución, sino me gustaría tenerlo delante y que me lo diga a la cara, ¿sabes? O sea, pero y yo le contestaría algo así como, ¿tú realmente te crees lo que estás diciendo? Pero a mí lo que me ha sorprendido es que los comentarios que llevamos por 60 comentarios en ese en esa anotación, de repente hay un montón de comentaristas habituales. Víctor sigue bien, gracias. ¿Cómo no? No, pero no solo, o sea, no Víctor, sino comentaristas habituales, sí. Otros comentaristas habituales que de repente sacan una vena insularista que digo, me da miedo. Sí, como en plan de, ¿sabes? Dices tú, coño, pues sí que hay una especie de resquemor ahí con... No sé, que yo no me imaginaba. Yo pensaba que lo del conflicto insular, ¿cómo se llama? El pleito insular era una cosa de vieja. No, y de todas formas hay un refrán que dice que cuando el río suena, agua lleva. Y siempre digamos que los gran canarios, los canariones, hemos pasado un poco del tema y nos los hemos tomado así como para las risas. Pero llega un momento en que dices, oye, ya cansa, ¿eh? O sea, ya basta. Entonces no me extraña que haya gente también que diga, venga ya, tampoco nos tomen por el pito el sereno, ¿vale? Entonces a lo mejor hay personas que ya dicen, pues mira, ahora voy a sacar yo las uñas y a decirle a los chicharreros tres palabras también, ¿sabes? No. Que pueden ir a lo mejor por ahí los tiros, pero nosotros siempre nos lo hemos tomado más a coña, que los ves a ellos con la vena del cuello ya aquí, ¡uah! Y nosotros, pues fastidiar nomás. ¿Sabes? Nosotros, porque somos así, pero ellos no, ellos son, se lo toman en serio y luego no duermen y yo qué sé, les sale el cuerno. Yo sigo diciendo que esa sensación de que en Tenerife todo el mundo piensa así es verdad. No. Y además nos lo ha demostrado un montón de gente que nos lee de Tenerife que dice, sí, es que no es cierto. El rollo que lanza el día es, primero que es una, yo estoy seguro que es una cortina de humo, o sea, para despistar, o sea, mira el pajarito, pero lo consiguen bastante bien, ¿eh? Sí, y pero es que entonces alguna vez he escrito sobre hay que pasar de este tío y hay gente que dice no debemos pasar porque el tema es grave y tal, pero eso don't feed the troll. Es claro, el principio básico de internet, no alimentes al troll. ¿Hasta qué punto? Y mientras lo consideres todo, el bufón de la corte, ¿sabes? Pues. Y sobre todo que la respuesta que dan desde aquí algunas personas que es doble autonomía, yo creo que no es la solución, o sea, la solución no pasa por ahí, yo creo. No, que tío, porque seguro que le dan más dinero a Tenerife. sería separarnos. O sea, ya hay gente que pasa el tema y ahora sí que habría dos bandos. Sí. Y luego, lo que decía Pino, yo creo que también es verdad que se oye... No a lo mejor que la gente de Tenerife sea más... se enfade más con el tema, sino que se oye más ruido allí. Sí. Pero es lógico porque se alimenta también desde la prensa. O sea, vamos a ver, lo que decíamos. Por muy inocua que sea la gente que lee esos editoriales, tarde o temprano les llega. Su madre, sus primos, su familia. Y ante el desconocimiento, porque pasa, yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay mucha gente de Gran Canaria que viaja a Tenerife, pero hay mucha gente de Tenerife que no viaja a Gran Canaria. Ese fenómeno se da, es real, es estadístico. O sea, es que para ellos la marea va en un sentido nada más, barco va para allá. El propio desconocimiento hace que ante una única vía de comunicación que les está diciendo que Gran Canaria es mala, que tiene más dinero, que terminen convencidos. Es que yo lo veo hasta lógico. Lo ilógico es la desinformación que les llega a esas personas y la poca educación en el sentido de que no sean conscientes y darse cuenta de lo efímero del tema, de que un señor está opinando y que es una opinión de una persona, no del pueblo tinerfeño, como lo dicen. Manuel, minuto y resultado. ¿Tú qué opinas? No, yo antes me hizo gracia cuando comentaste que era un tema de viejas, porque precisamente yo quería aprender un poquito de cana. También cuando era joven veía ese tema como algo muy antiguo, ¿no? Yo soy una persona que estoy siempre por la unidad, y además creo que la tendencia mundial es la de que los países y la gente se vayan conociendo más y uniéndose cada vez más, y este tipo de cosas a mí me resultan, pues aparte de antiguas, me parecen también artificiales y que realmente no responden al sentimiento real de la población canaria, ¿no? Creo que son broncas artificiales que se montan algunos por intereses particulares, sí, y las tienen a la otra población porque así cuentan con una fuerza mayor para luego defender esos intereses, ¿no? Sí, además es algo así como, nada, echarle carnaza para que se entretengan un rato y así no se dan cuenta de otras cosas también, ¿sabes? Porque todo empieza por el fútbol, después las murgas, carnavales, y al final acabamos echándonos los trastos a la cabeza, que sí, por supuesto. El otro día también, también aquí, oye, nos las traemos en lata, porque veo un titular en un periódico, que no voy a nombrar, que dice, no sé qué, consejería tiene más gente en Tenerife que Las Palmas. Y a mí, ¿qué me importa? Es que esas son las cosas que... Pero de todas maneras, el pique entre las dos provincias es bueno, o sea, no es malo. Yo siempre he ido pique, es el rollo, claro, Villa arriba, Villa abajo, ¿no? Pero yo, o sea, una cosa es el pique sano, el de los equipos de tal, lo de las murgas, que siempre ha sido súper gracioso. Y el que te hace y otra mejorar. Cosa es pasar de ahí a decir, pues Las Palmas es una ciudad, una tirijala de ambiente africano, ¿sabes? Y tú dices, llena de negros. Y tú dices, primero, que este tío no ha estado nunca aquí. O sea, debe ser que no lo pisa desde que salió de San Mateo. Por ejemplo. Y, porque de ahí salió. Sí, por eso. Y después que, ¿sabes? Esos topicazos. Y luego el rollo es que hay gente en Tenerife que se lo cree. O sea, nuestro socio barómetro es Víctor. Sí. Sí. Sí. El amigo Víctor. Bueno, podría ser un agente de desinformación. Que oye, que hace bien su labor. Para que no nos engañen. Pero además, que aquí hay un montón de gente de otro sitio. Pues claro, la variedad da cultura, da apertura de mente. ¿Sabes? Quizá gracias a eso, nosotros no pensamos como piensan algunas personas allá. ¿Sabes? Que no sé. Yo, cuando empiezan con esa discusión, lo veo tan ilógico, tan, sobre todo en los tiempos que corren ahora, ¿no? De decir, cerramos, ¿qué cerramos? A ver, ¿qué independencia? ¿De qué? Bueno, no, pero es que lo del independentismo ya es otra historia. Eso ya pero, directamente. Pero es que ni me preocupo. Pero poco menos que las dos provincias se den la espalda. Dices, pero ¿para qué? ¿Y entonces de dónde se va a llevar la arena la gente de Tenerife? Que salen perdiendo por todos lados. ¿Y las rocas del Teide? ¡Claro! Y estamos a punto de terminar la montaña nosotros. Y la barra, que hay que completarla, un pisquito sí, también, sí, que se nos está cayendo, ¿sabes? ¿De dónde sacamos ahora para el dedo de Dios? Para poder ponerlo otra vez. Claro, para reflotar. Mira, que nosotros nos reíamos que de la arena de las Teresitas que estaba traída, debes saber de dónde, pues estaba llena de alacranes, no sé si lo recuerdan, pero el césped del Cortijo está traído de Tailandia, no sé qué sitio, lleno de garrapatas tropicales. El otro día que salió se una lo digan noticia, a la pobre jardinera. A la pobre jardinera que tiene una no sé qué enfermedad, ¿por qué le picó una garrapata? Sí, sí, no te agaches. En cierta zona íntima. ¿Ves lo que dije antes de ser gay? No, sé que se te ve el rejo. Además que le picó en un sitio complicado. La parte. No. ¿Pero eran garrapatas o filipinos? Salvísima sea la parte. Salvísima. Yo probé hasta mañana que era o garrapato o garrapata leviana. Porque donde picó, o sea, la tipa fue directa. O sea, puede que sea una variedad que va ahí, no sé. No sé, en fin. Sí, la garrapata chuminera. La entomología no es lo mío. ¿Juegas mucho al golf? No. ¿Cuál es tu hándicap? Pero es que ahora sé por qué hay que ir con un palo al campo. Ahí. Porque ahí van corriendo filipinos detrás tuyo. Es para protegerte. No vas al golf. ¿Cuál es tu hándicap? Dice, un poco tonta, pero tanto como voy a decirle hándicap y tal. Por favor. Qué fuerte. Bueno, también es que aquí no nos crece césped ni vamos. Bueno, sí. Sí, en Las Palmas, un montón de césped. Montón. ¿Mientras no lo pises? Sí. O lo repintes de vez en cuando. Bueno, el último tema que se nos ha ido el tiempo volando. Es que volando. Yo flipo. O sea, tengo como el para hablar tres horas más. Bueno, mejor, más temas que tenemos para la semana que viene. Los metemos en la nevera. No, más temas que dejamos la semana que viene para la otra semana. Para la otra semana. todavía tenemos que hablar de las viviendas al sociales final, de hace un mes. Va a tener que ir montando el segundo taller de podcast para hablar de todo lo que queda pendiente, de cuatro horas o así. Sí, y además para todos los atrasos en Cancaburrada de Charlie, que como... Que ya se le echa de menos, ¿ya? Sí, ciertamente. El último tema, lo he titulado Los límites de la libertad de expresión. Me explico. No sé si han visto, si han leído el artículo de Autóctono sobre una cadena de Tenerife que se llama Mi Tierra Televisión, que yo había escuchado por algunos periódicos, sobre todo por Canarias Ahora, que el tipo estaba, pero como oído de la perola, ¿no? Pero el otro día Autóctono puso enlaces al vídeo y yo me he quedado flipando. O sea, un tipo, o sea, ya es que no se puede decir que esté difamando en antena, es que el tipo, o sea, no sé, es un nuevo concepto de matado televisivo. O sea, es una cosa. A la directora de Teide TV, que es una otra cadena, no sé si es de Puerto La Cruz, la llamó nazi hedionda, porque es alemana. En antena, o sea. Y además, delante de políticos del Ayuntamiento de Puerto La Cruz. O sea, es que es acojonante. El tema, yo flipo. O sea, es una como una cosa surrealista. Hay vídeos en internet, o sea, no me lo estoy inventando, se puede ver perfectamente en internet. La cuestión, yo creo que es libertad de expresión o libertad de opinión. Exacto. Luego porque tenemos el caso, que ya pasándonos al tema digital, el caso de A las Barricadas, que alguien en un foro se caga en los muertos de Ramoncín, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, alguna cosa no excesivamente gruesa para lo que uno ya está acostumbrado, no, o sea, pero no. Pero bueno, cosas feas, ¿no? Ramoncín denuncia A las Barricadas y A las Barricadas le ponen una multa, no exactamente por eso, porque fue por otra cosa, pero bueno, que se lleva a casa una multa de Manuel, tú sabes exactamente, 90.000 euros. Sí, sí. 6.000 euros, creo. 6.000 euros, que son un millón de las antiguas pesetas. Vía LSSI, por claro, saco. por no, pero además, pero es que yo estoy seguro que de todas maneras en segunda instancia el juicio lo van a ganar, porque el razonamiento ese de que a las Barricadas tiene que demostrar que el correo electrónico funciona. Adiós, coño. O sea, sí, claro, es que en los fundamentos no me he leído el auto. Del tal era que A las Barricadas no había demostrado suficientemente, de manera suficiente, que el correo electrónico le funcionaba. Entonces, es cualquier perito desmonta eso en 0, ahí está la cosa. O sea, 0, vamos. La demanda es absolutamente bizarra y surrealista. Es ridículo. Y ¿sabes? Te digo, no creo ni que soporte una segunda instancia. O sea, segunda instancia ya. Que yo recuerdo haber hecho un curso de peritajes judiciales en informática. Uh-huh. Y precisamente ese era uno de los ejemplos que te ponían. Hay cosas que no son sostenibles judicialmente, como el correo electrónico, porque falsear un correo electrónico o cualquier cosa de esa es lo más sencillo del mundo. Es indemostrable. No puede demostrar ni su procedencia, no puede controlar absolutamente nada de eso. Un perito te lo desmonta a 0, pero ojo, también una de las cosas que suceden es que hay mucho ignorante, y en internet más todavía. Cienes y cienes. Hay mucha gente que cree que en internet estás protegido por el anonimato, que solo con cambiar el nombre ya no te pillan. Total. Pobre inocencia, ¿verdad? Y que el correo, tú puedes cambiar la dirección y lo mandas 800 correos con 800 direcciones distintas de Hotmail, pero desde el mismo ordenador, y nadie te pilla. ¿Sabes? Nadie sabe quién eres. Y sobre todo, el todo vale. En internet todo vale. Esta semana que he hablado con varias personas de este tema y me ha sorprendido la cantidad de gente que piensa que en internet pueden ser ellos mismos. Cosa que no entiendo, porque es como decir, puedo ser todo lo salvaje que me dé la gana y decir todas las burradas que me dé la gana, porque no nadie lo controla, no hay consecuencias, la ley del no pasa nada, famosa de Charlie, ¿sabes? Y yo, personas que tenía por gente, no te digo gente inteligente, pero que tenían dos dedos de frente en esas cuestiones. Y no, como que no hay ley todavía, como que internet es la ciudad sin ley. Y no es así. Y lo que te decía, libertad de expresión o libertad de opinión. ¿Por qué yo puedo hablar contigo e insultar a una persona? En cambio, tú y yo, hablando normalmente, pero con un micrófono delante, nos tenemos que cortar. ¿Sabes? Eso también es... Es que yo quería diferenciar antes en el tema de A las Barricadas y de la televisión tinerfeña que hablabas. Es que hay que diferenciar que uno no es un medio de comunicación y el otro sí. Yo creo que son casos totalmente distintos y quizás hay... Manolo es el que más nos puede instruir en el tema. El tema, yo de todas maneras, antes de que te hable Manuel, yo creo que hay algunas sentencias que consideran que una web es un blog o un foro tal, es un medio de comunicación. Eso depende de cómo tenga el día el juez o el juez que te toque, o depende de un montón de... Depende de eso. En Estados Unidos ha habido unos cuantos juicios de este tipo y uno muy famoso que fue de varios blogs que desvelaron algunos supuestos secretos de Apple, y Apple lo denunció, y al final los jueces terminaron concluyendo de que eran medios de comunicación, ¿no? En España aún ese debate no se ha dado, pero lo que se da en España es que, y creo que en el resto del mundo también, es que da igual que sea un medio de comunicación o no, pero todo lo que sea ataques contra la dignidad o contra las personas y tal, está penado. Y ahí es donde tenemos que un poco que ir, ¿no? Es decir, la gente tiene que tener cuidado, tanto en Internet como fuera de Internet, lo que manifiesta, porque hay un límite a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, pero hay un límite que es cuando choca con otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la privacidad o el derecho a la imagen, ese tipo de cosas, ¿no? Eso está perfectamente regulado por ley, está actualmente en la LSSI, que es la que regula también la Sociedad de la Información en España, y estará también articulado en la LISI, es decir, hay mucha gente que apuesta por, bueno, pues generarse nuevas leyes, endurecer las existentes, sobre todo de cara a Internet, porque, bueno, por los problemas que hay, pero, o sea, un poco introducir la censura en Internet, y con eso hay que ir con cuidado, porque realmente ya con la situación legal que hay, vamos a hablar de España, es más que suficiente para que cualquier ataque contra personas, a la imagen, a la integridad personal, suya, de sus familiares, está perfectamente arreglado. O sea, basta una denuncia a un juez, que un juez lo considere ilegal, y se actúa. Entonces yo no creo que haga falta inventarse nada nuevo, porque sería un arma de doble filo, porque hay gente que bajo el tema de precisamente de defender los derechos a la imagen y demás y tal, lo que busca realmente es luego defender sus intereses, para que nadie pueda criticarlo o pueda ponerlo en solfa, ¿no? La cuestión es cuando una persona se considera insultada. Hombre, es porque que eso últimamente parece que si no estás de acuerdo conmigo, me siento insultado. Entonces ya se demanda directamente a la persona que piensa diferente a ti. Hombre, puede pero pasar en eso. En última instancia, quien tiene que decidir qué es ilegal, lo que decía Manuel, la ley, la LSSI, la LISI, que se aprobará en breve, lo que dice es que un juez es la única persona que puede determinar si un contenido es ilegal, por ejemplo, o sea, difamante o tal cual, y entonces obligarte a retirarlo, y tú lo retiras. Cuando tú no lo retiras, no eres diligente retirándolo, no hay forma de localizarte o lo que sea, o pasas de todo, entonces empiezas a ser responsable, porque un juez ha dicho que es ilegal. O sea, mientras tanto no, evidentemente, aparte de eso, quitando eso, como decía Manuel en un artículo de ayer a razón del vídeo del discapacitado que pusieron en YouTube, que yo creo que eso entra ya directamente dentro de las gamberradas de matados, o sea, ya ni siquiera ahí no estamos hablando de libertad de expresión ni nada, estamos hablando de cuatro mongólicos. O sea, que pero en un escenario más normal, lo que tú puedas considerar insulto igual no lo es. O sea, hay gente muy sensible, hay gente menos sensible. ¿Dónde está el límite? Hombre, tú intentas, evidentemente, dentro de tu educación o de tu nivel de tal, pues evidentemente no vas a decir, este tío es un hijo de puta, como dice el de Mi Tierra TV, ¿no? Sí. Pero de ahí para abajo hay muchos niveles de gris, ¿no? El límite te lo pones tú, y en última instancia te lo pone un juez. Pero claro, hay gente que es mucho más sensible a... Es decir, si... si yo digo, por ejemplo, con lo del caso de Ramoncín, ¿no? O sea, alguien decía, pues Ramoncín es un cara dura, no sé qué. Igual él considera que eso es un insulto. Claro. Es lo que te digo. Y ahí un poco la ley lo que establece, te lo digo un poco así por encima, lo que he visto, lo que establece para discernir lo que puede ser una injuria, de lo que puede ser una opinión, puede ser libertad de expresión, es, por un lado, o bien que lo que afirma se pueda comprobar, o que sea veraz. Que sea veraz no quiere decir que sea cierto, sino que en el momento de tú escribirlo y en el contexto pudiera parecer cierto, es decir, que tú podrías estar convencido de que eso pudiera ser así, y también que no haya un ensañamiento con la persona, es decir, en el momento en que a lo mejor adornamos una crítica con una serie de descalificativos reiterados y tal, ahí estás entrando en un terreno peligroso. Pero claro, cuando es una opinión totalmente subjetiva como tío gilipollas. Este tío es un cara dura. ¿Cómo demuestras que es un cara dura? Oiga, hágale la prueba de la escala de Mohs en la cara, ¿no? Sí, no. Probablemente si tú dices eso, un tío de un cara dura, a ti no te puede caer absolutamente nada. Pero si además de decir que es un cara dura, ya le ha dado unas cuantas series de historias, ¿me entiendes? Ya dura y además es no sé qué y es no sé cuánto y había que no sé qué y no sé cuánto, ¿me entiendes? Ya es donde empieza el juez a ver, bueno, pues porque hay aquí un ensañamiento, porque espero una opinión, pero claro, una opinión no es un insulto, o sea, también hay que diferenciarlo, es decir, yo puedo decir Ramoncín canta fatal o el señor X canta fatal. De ahí pues pueda decir pues este tío es que vamos, los familiares son no sé qué, no sé cuánto, porque cómo es posible que este tío haya venido al mundo, ¿no? hay diversos grados, ¿no? Claro. Diversos grados de opinión, ¿no? Pero evidentemente, o sea, eso, el límite te lo impones tú dentro de el sentido común, ¿no? O sea, claro. Igual que tú no saldrías por la calle con un altavoz diciendo Menganito es un cabrón y un no sé cuánto y su mujer es una cornuda, pues tampoco lo publicarías, ¿no? Que eso es algo demostrable. Sí. Por ejemplo, que una persona sea un caradura. Sí, pero es una invasión, pero aunque sea demostrable, ya es una invasión a la privacidad. Ya, pero otra cosa es que tú salgas diciendo pues que el tipo ha robado, se ha aprovechado de tanto. Eso tienes que demostrarlo, pero claro, si en televisión se está permitiendo el periodismo entre comillas actualmente, el famoso comodín presuntamente, o sea que antes verificabas la información y la dabas, ahora lánzalo, di lo que te dé la gana y el tipo del que estás hablando que intente demostrar que no lo hizo. El amigo Tinerfe está en el chat injuriando, lo vamos a denunciar, no diremos qué ha dicho, pero lo ha llamado anormal. Es que por eso que estabas comentando tú ahora, además, que lo de Caradura me resulta curioso, porque hace poco hubo una sentencia, no me acuerdo cómo se llama, Julio Alonso, podría ser, la sentencia de... Sí, Merodeando, sí. Exacto, de Merodeando, con el caso este de Juan José Benítez, ¿no? No, ese era el... Merodeando es contra las GAE. Sí, es verdad. GAE igual... ¿Quién era? Es que no me acuerdo. Gámez, Julio Gámez o algo de eso. No me acuerdo. Es un tío que además forma parte de la Sociedad de Avance por el Pensamiento Crítico. Sí, no sé, sí, KRP. Sí. Y normalmente esta gente, que además yo los leo a menudo y normalmente estoy de acuerdo con sus tesis... Por la boca muere el pez, se llama... Bueno, ese es uno. Ese es el hombre este del Planetario de Pamplona. Coño. Sí, y el otro... que condenaron escribe en un periódico y tiene un blog también. Sí, exacto. Sí. Entonces, llamaba estafador a Juan José Benítez. Entonces, hubo una sentencia, saltó todo el mundo diciendo que era una sentencia contra el pensamiento crítico y tal, porque al tío lo condenaron y tal, le pusieron una multa. No demasiado inflada para lo que podría haber sido, pero bueno, también era... Para lo que pedían. Pedían lo humano y lo divino, y pedían la de Dios. Entonces, Ender, de Alón Disparado, que es juez, sí, desmontaba las tesis de... Ender es juez. Joder. Sí. ¿Qué nivel? Sí. Cuenta. Yo lo leo a menudo por eso, porque tiene esa visión, es juez y bloguero. Y digo, coño, está... Es digno de leerse. Ojalá me tocara en un caso de si tuviera algún problema. Si es algo de tecnología, ten por seguro que sabe de lo que habla. Sí. Entonces, lo que él decía es que no es una sentencia contra el pensamiento crítico, porque a veces saltamos diciendo, Dios mío, es que están condenando la posibilidad de discrepar. No. Ese señor lo han condenado, porque además ponía exactamente los pasajes en los que se basaba la sentencia, por haber llamado estafador a una persona. Estafador es una palabra que tiene su significado muy concreto. Y si tú llamas estafador a una persona es porque comete estafa. No se puede decir. Sí, pero es que resulta que Juan José Benítez le vendió a Televisión Española unos documentales. Lo de la luna, entre ¿no? ellos lo de la luna, que decía en el documental que era cierto. Eso yo entiendo que es un engaño, por lo menos. Puede que sí, lo que pasa es que claro... Puede que si no, coño, es un engaño, no, es mentira. No, perdón, estaba pensando en lo otro que iba a decir yo. No, eso sí, es un engaño, evidentemente. Lo que pasa es que, por lo que yo entendía de la sentencia, el uso generalizado de esa palabra estafador, no como haberle vendido eso a Televisión Española, sino en general, como quiera que el tío vende libros y produce documentales, y el que quiere lo ve y el que no se cisca en su madre... Pues al final decía, nadie está obligado a verlo, nadie está obligado a creérselo, luego no estafa a nadie. Más o menos iban por ahí los tiros. No había caído yo en el detalle ese que estás comentando tú ahora de lo de la venta a Televisión Española, de todas formas no han dicho ni mu. Claro, entonces, si Televisión Española lo sabía, no hay que ser muy listo para darse cuenta que tal, no estafaron a Televisión Española, pero quizás al espectador sí. Es que porque el espectador está escuchando estas imágenes que fueron recuperadas, las cintas perdidas de la NASA, y tú lo empiezas a ver, pero, aquello, claro, que es peor que la intro de un juego de Wii, y dices, pero ¿de qué coño está hablando este tío? Es que por lo que Ender comentaba en el en la ley, la legislación española, el tema de la estafa tiene que llevar el tema económico implícito. Es decir, si tú te estás tragando algo por la tele y tal, y te están metiendo una trola, no es una estafa, puesto que no te están ni robando tu dinero ni nada de eso. Era una sutileza de ese tipo. Claro, hay que hilar fino, hay que picar fino. Yo reconozco que en el lenguaje legal se le escapa a uno la mayoría de las veces, pero también es verdad que, como dice él, no se puede hablar con ligereza de esos temas sin antes decir, bueno, vamos a ver exactamente qué está fundamentado este asunto. Porque los otros saltaron como fieras. No, es contra el pensamiento crítico. No, vamos a ver. Vamos a leer bien la sentencia, a ver, claro, por qué. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero hombre, yo creo que al hombre en varios artículos se le calentó la boca, pero es que de todas maneras no es para menos. Los magufos que hay por ahí son... y sobre todo, además, lo grave, la televisión española, que es una televisión pública, emitiendo una serie documental que es... está claro que según un juez no es una estafa. Pero es una trola como un castillo. Es una trola, es mala de cojones. Y encima engaña al espectador. Engaña, eso es indudable. Encima en un ente público que le da más credibilidad. Claro, por eso. Porque no, si un ente público. En Telecinco, después del sale... tomate. Perdona, es que tú le das más credibilidad a... El efecto sonoro este le dio. El efecto sonoro. Oye, el clip este de unos erutos que te caga, ¿eh? Salen a música. Pero ¿cómo? ¿Que tú crees que Telecinco no tiene tanta credibilidad como... Por favor. No lo creo. Por favor, si lo que sale en el tomate es lo palabra supongo, de... Lo afirmo, es mi opinión, mi libre opinión. Lógicamente, si tú te sientas a ver un canal público, deduces que el contenido que hay en ese canal pasa una serie de filtros. Esperemos. Yo creo que a estas alturas eso ni lo espera nadie. Ni lo esperamos. No, ¿se acuerdan cuando una cosa era verdad? Porque salía en la tele. En la tele. En el nodo. Salía en el nodo. Ahora es verdad si sale en Google. Eso por descontado. Y es mentira si lo dice Jiménez Los Santos. Qué fuerte. Hay que no me papelen. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Joder, cachis en la mar salada. Es que. Tío, o sea. Con la cantidad de gente esto daba, vamos, para 4 horas iba a la fiesta. Pero... Iba a la fiesta. No, la cuestión es que ahora desconectamos, pero nosotros seguimos. Claro, de cháchara y tal. El que no ha venido se fastidia. Es el post-podcast. Además, le voy a decir a Manuel que no cuelgue, que le paso con cómo es en la tele. No cuelgues para dejar nuestros datos. Sí, eso. Y vamos a despedir. Hoy no voy a poner a Mago Chelian, sino vamos a seguir escuchando a Super Estere O, que es un... Manuel, no sé si has leído el post que hemos encontrado, un grupo de Tenerife de fan que suena muy guay y además tiene el primer disco que han sacado que suena genial, lo han lanzado con una licencia Creative Commons. Manuel. Sí. Que te decía que de fondo estábamos poniendo un disco del grupo Super Estéreo que hemos descubierto esta semana, que es un grupo de fan de Tenerife y que el primer disco lo han sacado con licencia Creative Commons, que me sorprendió, ¿no? Un montón. Como tiene que ser, y no será el último. Y además, en el propio disco viene un texto explicando por qué eso, que ellos que piensan que el autor o los autores deben tener el control de si desean compartirlo o no, o sí, o... Entonces, digo yo, lo hemos pinchado durante todo el podcast y además... La gente que se lo quiera bajar se puede ir a www.superestereomusic.com y ahí está el disco para descargar o para comprar por 10 euros con su cajita y tal y con su camisetita y que también venden y tal. Y lo recomendamos muy mucho. Y lo dicho, vamos a empezar a despedir a gente empezando por orden inverso de aparición a Manuel Almeida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un placer haber hablado contigo. Lo mismo te digo. Sergio. Me llevo los clippers que sobren. De eso nada. De eso nada. Uno viene cargado. Santa Rita, lo que se da no se quita. 15 minutos cargado con los clippers en la mochila para que después... Pues nada. Con el plutonio. Yo me tomé uno. Pero es que ahora tú te vas y comenzaremos nosotros con nuestro verdadero ritual satánico con los clippers. Bueno. De ahí te sacamos una cabra y todo. Buah. Sergio, que no sea la última vez que vienes. Ha costado casi 6 meses que venga el primero. O sea que esperemos que te cueste menos venir la segunda. Ahora falta Angie. Me la encontré el viernes y le digo, tienes que venir al podcast. Angie está de vacaciones, vamos a dejarla descansar, la pobre. Además, ayer presentó el libro en ámbito cultural, Salvapantalla, recomendado para todos. Sí, yo pensé que tenía algo que ver con los salvapantallas, pero no, lo presentó en... En ámbito cultural. Okay. O sea que, vamos, recomendadísimo el libro, de todos los relatos. Y no te creas tú que vas a tardar poco en convencerla. Y si no, le echas a Charlie. Total. También. Yen, gracias por acompañarnos. Gracias por aquí. Espero que la semana que viene podamos oír también lo a Gasta Record. Ah. Me suda la polla. A mí también. Me voy a sacar un tío con la risa. Por lo de Politón. Porque quería hablar de esa postura cuando le sacan de espalda y está hablando de temas sociales. ¡Yah! Politón, ¿no? Haremos la próxima semana. Haremos un con las sobras de este. Hacemos un refrito y además añadimos sobre su tumba. De él. La suya de él. Correcto. Yeyo, gracias por acompañarnos. Hoy ha hablado un 5,2% más, según las estadísticas. Sí, va aumentando. Dentro de poco nos quita el podcast. Pese a las condiciones aquí de movilidad. Sí. No te quejes, que estamos apretujados. No, me quejo por eso. Pablo Adastra. Dios mío. Un chorro de placer. Me siento el churro. Dios mío. Con el Truman. Adrián. Este es uno de esos momentos que se ve a Pino con las patas para arriba riéndose. Bueno, ya no, pero no puede. Sí, Miguel, ha sido un placer para mí también. Sí. Saludos a los que nos han escuchado en directo, el amigo Fran desde Chicago incluido, que nos estaba escuchando. A los que nos escuchan en diferido, por iTunes, por la radio, por lo que sea. A los que nos escuchan también a través de la radio. Gracias. Y a los que sueñan con nosotros. Y nos escuchamos la semana que viene en el podcast 80 de Canarias. 80. Adiós. Adiós. Adiós.